que iban a abrir en el día de hoy, y para charlar un poquitito, bueno, primero que nos cuente bien a fondo y de primera mano cómo está la situación en la parte gastronómica, y después para ver cómo van a empezar a trabajar a partir del día de hoy. Estamos con un amigo de la casa, con el señor Bertrán Cesio, quien es titular de Macanudo, ahí frente a la plaza, lugar a donde hemos ido a comer muchas veces y la hemos pasado muy bien, pero ahora la están pasando bastante mal. Así que, Bertrán, buen día, ¿cómo estás? Hola, Claudio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, tratando de saber un poco cómo está la situación, digo, llegamos a un punto donde ya no se aguanta más. Sí, sí, no, la verdad era como la canción justo esa de Vicentico que estaba en la cortina, es ver el arbolito como se muere, ¿no? Algo decía, sí. Mira el arbolito como se muere, y es un poco así, es una pena, pero en este año ya no podemos, el año pasado por lo menos habíamos arreglado unos alquileres más baratos, teníamos algunas otras formas de pasarlo. Ahora, estas ya somos tributarios normales, tenemos que pagar hasta el último de los impuestos sin poder abrir las puertas. Sí, además que viene un mes difícil este, buen día, que se paga el aguinaldo también a los empleados este mes. Sí, Como si fuera poco el sueldo, tenés que pagar el aguinaldo también. Es una locura. Sí, no, y nosotros ahora estamos haciendo después tenés que hacer la habilitación cada 2 años, cada vez que renovás el aguinaldo, contrato. ¿Viste? Sí. Y para eso necesitas tener todos los impuestos al día, hasta el de tu casa, hasta el agua de tu casa. Cosa que de no poder trabajar, entonces nosotros no podemos, necesitamos trabajar. La rebeldía la dejamos en la secundaria, ¿viste? Cuando te rateaba. Esto no es rebelde, esto es casi desesperado para no tener que cerrar los establecimientos. Sí, Beltrán, y encima nosotros hemos estado hablando sobre el final del verano y me has dicho que la temporada de verano había sido muy buena, pero que había servido simplemente para salir de las deudas que traían del año pasado y hasta ahí nomás. Y nosotros calculamos más o menos que pudimos pagar el 80% de las deudas del año pasado. Pero ahora, bueno, ya se nos vuelven a cargar todas las de este. Y después vos vas por la calle y ves lugares, ves supermercados llenos de gente, ves que no es justa la situación, que es como casi un estigma contra la gastronomía. Entonces lo que queremos nosotros, o sea, no estamos pidiendo abrir al 100%, que la gente saltando, no, es el aforo del 30%, que es el distanciamiento por protocolo. Siempre cumplimos con todas las normas que se nos impusieron, siempre anotamos a todas las personas por las que transitaron nuestros lugares, el alcohol en las mesas y demás. Somos prolijos y siempre somos prolijos. El tema que estamos quedando en los últimos, los gimnasios ya abrieron, todos estamos siendo los últimos en abrir. No, y no nos alcanza solo con el delivery, necesitamos un refuerzo por lo menos del 30%. Sí, que sabemos que va a ser solo los fines de semana, no martes a la noche no sale nadie. Sí, después el takeaway, abrir, la otra vez comentábamos también, charlábamos con Luis Cerone, abrir, prender los para cocinar, para un takeaway que no sabés, no nos conviene tampoco, directamente preferimos estar listo, si nos digan, para darnos eso, que nos digan, cerremos todo. Claro, cerramos y le podemos cubrir los alquileres y los sueldos, porque después vas perdiendo personal valioso con toda esta, porque se cambian de rubro directamente. Claro, es muy difícil. A ver, como es muy difícil para el dueño del lugar aguantar de esto de tener que estar abriendo y cerrando, y de hecho vos lo que me planteabas por ahí en alguna charla que hemos tenido el año pasado tenía que ver con hacer las compras para un fin de semana y enterarte a mitad de semana que todo eso que habías comprado no lo iba a poder utilizar porque estaba cerrado, y a los 15 días después de haberte consumido esa comida en tu casa porque no tenías otra forma de hacerlo, te volvían a decir que tenías que abrir y otra vez desembolsar para volver a poner el negocio con la mercadería. Totalmente. Digo, es complicadísimo. Totalmente. Nosotros hemos recibido, y Macanudo particularmente, hemos recibido ayuda del municipio, de gobernación y, viste, y de nación, de los diferentes planes, ¿no? Pero no alcanza, no nos alcanza, ¿no? Es una entre alquileres, luz, gas y empleados, son monstruosos los gastos que tenemos. Entonces después nos hacen poner como en un lugar de rebeldía que hasta es injusto. Son rebeldes, no somos rebeldes. Necesitamos mantener toda nuestra familia, pagar la escuela, pagar los servicios. Beltrán, el 30% de aforo que están pidiendo es con lo que se venía trabajando en agosto del año pasado cuando se volvió a abrir. Sí, y como fue ahora la última. Claro, es fase 3 con 30% de aforo. Sí, en Macanudo son 25 personas. Vos viste lo grande que es Macanudo. Sí. Son 25 personas al mismo tiempo. Sí, son 4 mesas. Sí, sí. Macanudo está con 4 mesas adentro permanentemente. Ya para nosotros es casi como una gloria, claro. Te diría. Sí, y después tenés las mesas. Ustedes fueron uno de los rubros que pueden poner mesas sobre la plaza. Pero hoy con este clima, con 11 grados, ¿quién te vaya a sentarse a tomar un café o a almorzar en la plaza con el frío que hace? Directamente nada. No tiene sentido. Hay algunos que se pueden transformar mejor porque tienen un frente más amplio y pueden reendeudarse de vuelta para calefaccionar el exterior. Pero otros que no, ¿viste? Entonces... Más allá de que te pudieras endeudar, no tenés espacio, digo, porque la vereda encima donde estás es reangosta. Sí, totalmente, y también compartimos con el Teatro Bajo Suelo, o sea, claro. Lo que le corresponde a Macanudo sería solo la puerta. Beltrán, ¿han tenido ustedes que están en contacto entre ustedes este curso esta mañana? ¿Sabés si algún café o algún restaurante ya está pensando a recibir visita por parte de inspección o está todo tranquilo? No creo que salgan tan temprano. Los problemas van a surgir más a la noche cuando en el horario entre las 19 y las 23. Pero sí que en el grupo gastronómico ya están todos abiertos desde las 7, 8 de la mañana los cafés. Algunos han recibido gente y bueno, se lo contento, se pone la gente por recibir gente para trabajar. Totalmente. O sea, lo dicen como si se hubiesen ganado la quiniela. Claro. 90 pesos, uno que vaya a tomar un café que gaste 100 pesos, claro. es muchísimo para ustedes. Capaz que dice, che, pero con 100 pesos no compra nada. Bueno, para ustedes que hacen meses que no pueden laburar y que reciban a alguien que venga a tomar un café y se sienta adentro a tomarlo tranquilo, ya es muchísimo para ustedes. Sí. Son 100 mangos más que hacer. Claro, qué buena idea. Entonces lo que pedimos por ahí es que, por ahí no está bien, pero la gente ya pasamos un año y medio de pandemia y ya uno puede elegir a dónde ir o a dónde no ir, ¿no? Beltrán, el sistema es el mismo, entras, dejas todos los datos, obviamente, como hacían, llega el cuaderno a la mesa, nombre, dirección, número de documento, teléfono, para que quede el registro de quién estuvo, en el caso de que alguno... tenga COVID en algún momento, cosa que no pasó el año pasado en los bares, porque también hay una de las cosas que hay que remarcar es que no hubo contagios dentro de los lugares gastronómicos, digo. No, totalmente. Y después vos ves, o sea, vemos en los supermercados, en las farmacias, en las colas para pagar los impuestos, ves gente, viste, amontonada y parece como que es como un capricho directo con la gastronomía. O sea, nosotros siempre pedimos que de tener más inspección sobre las juntadas en las casas, un bautismo, viste que por ahí va gente de todos lados, por lo menos en los lugares gastronómicos vos tenés asentados quienes estuvieron. Sí, sí, y las mesas son para grupos de convivientes o grupos familiares o cercanos que son como grupos muy chiquititos, digo, no estás compartiendo mesa con gente que no conoces. Lo que necesitamos es sacarnos el estigma de ser como causales o que algo pase por nosotros el riesgo del contagio. Bien, bueno, ojalá puedan laburar, ojalá también empiece, ha bajado mucho la cantidad de casos, ojalá podamos en algún momento también prontamente volver a fase 3 y que dejen de ser esos rebeldes que abren para poder morfar y pasen a ser laburantes como venían siendo hasta hace 20 días. Digo. Claro, y estamos en temporada super baja, o sea, no es que ahora abrís y vas a tener gente... Pero estamos en temporada super baja, necesitamos pagar los gastos, trabajar normalmente, eso. Beltrán, ¿y el sistema que tenían cuando laburaban hasta las 6 de la tarde con gente? Hasta las 6, hasta las 18. ¿Servía eso, aunque sea el hecho de poder laburar los mediodías? A mí hasta las 18, para Macanudo particularmente, no le sirve. A Macanudo hasta después del horario del almuerzo está bien, porque el horario de 3 a 6 es más para café. Nosotros somos primordialmente un lugar nocturno, que nos supimos adaptar al mediodía y funcionó. Entonces nosotros necesitamos abrir la franja al mediodía y la franja hasta las 23 horas. Bien. Sí. O sea, nosotros las 23 horas... Sí, almuerzo y cena, básicamente. ¿Cómo? Almuerzo y cena. Almuerzo y cena, sí. Bien. Bueno, Beltrán, nada, abren ustedes hoy al mediodía, ¿a partir de qué hora? Sí, ahora ya estaríamos abriendo, ahora a las 11 más o menos. Bien. 10 y media, 11. Bien, ojalá para, se solucione. Para el almuerzo. Se solucione todo esto y se pueda nosotros volver de a poquito a los lugares gastronómicos y ustedes poder volver a laburar, que básicamente nadie está pidiendo hacerse rico porque no va a pasar, pero al menos no endeudarse. No, y claramente cuidarnos entre todos, tratar de que no se propague, porque a nadie nos sirve que de tener una alto contagio en la ciudad, así que con eso nosotros estamos todos de acuerdo con lo mismo. O sea, a nadie le viene bien una mayor cantidad de contagios. Bien. Ser todos precavidos y cuidarnos. Te agradezco estos minutos en ABC Radio. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo enorme. Buen día.